y bienvenidos a Nivel Escondido 521. Sábado en la noche y por ahí el señor Sparwolf acompañándome acá, Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, que es la que hay, tío, lagrimita del reino. Papi, estamos bien pompeados con las lágrimas del reino, de verdad que este juego vino para quedarse con el 2023. O sea, esto, yo estoy aquí tripeando en ketchup porque este mismo feeling que tengo con Zelda, aún más regocijante, digámoslo así, porque pues, como había jugado Breath of the Wild, pues estoy pompeado con continuar con la aventura y con descubrir qué es lo que nos van a contar en términos de historia eventualmente, aunque ahora mismo no estoy enfocado en eso, pero tengo el mismo feeling que tenía cuando comencé a jugar Elden Ring. Voy bien enamorado del mundo, voy por la ruta panorámica. Ahora mismo me he dedicado a explorar simplemente el mapa, de eso vamos a hablar un poquito más en qué es la que hay. Pero, mano, gozándomelo, es todo lo que esperaba y más, honestamente. Nice, yo lo voy descubriendo poco a poco, pero la receta es igual a Breath of the Wild, que es una receta que se alinea muy bien con mis gustos. Voy suavecito por ahí explorando, no estoy siguiendo el a donde me está llevando la historia, simplemente estoy por ahí dando la vuelta. Pero en qué es la que hay, hablamos un poquito más del juego, de las lágrimas del intrépido duende José Luis, del Imperio Irulano, GGA. Bueno. Gente, hoy tenemos un tremendo episodio y venimos de anoche viernes a haber dado todos los detalles de Vivo 2023. Gente, si usted se perdió especial acá, un breve resumen. Hablamos un poquito de los vivos anteriores, pero dimos la información del nuevo Vivo 2023. Los juegos que van a estar en cartelera comenzando domingo 4 de junio. Empieza Injustice 2, Soul Calibur 6, Power Rangers Battle for the Grid, Mortal Kombat, Dragon Ball FighterZ, Super Smash Bros. Ultimate este viernes y cerrando sábado Street Fighter 5. Ya comenzaron las inscripciones tempranas para las personas que votaron y ya esto está casi lleno. Hay varios torneos que ya están casi llenos. El Injustice, que era el que más me preocupaba, está ya hay 6 de 8. Soul Calibur, 5 de 8. Power Rangers, 7 de 8. Mortal Kombat 11, 5 de 8. Dragon Ball FighterZ, 5 de 8. Super Smash, 9 de 16. Y Street Fighter 5, 7 de 10. Y esto sigue avanzando. Varias personas se apuntaron para todo. Excelente, mano. Va a estar interesante esto. Épico. Promete. Súper épico. Yo estoy bien pompeado con todo lo que implica y lo que significa Vivo para nosotros como comunidad. Y el hecho de que se extiende, porque después de cada Vivo siempre se mantiene como que esa dinámica entre comunidades, entre participantes. No, ¿te acuerdas cuando estábamos allá peleando y qué sé yo qué? Y de hecho han salido después eventos especiales en otros canales donde continúan las batallas épicas, donde de vez en cuando es como que no, vamos a dar aquí una muestra de lo que viene para Vivo en el próximo año. Y los ánimos como que nunca bajan, mano, y se siente bien cool. ¿Verdad? Poder tener esta participación de compañeros y compañeras de la tuchófera y de la no tuchófera también, porque esto está abierto para todos los participantes, ¿verdad? Siempre y cuando sean integrantes de la comunidad, porque principalmente se le da acceso vía Bacalao Points, esto como en es habitual en nuestros torneos, y o a participantes de años anteriores. So, definitivamente, mano, bien pompeado para lo que viene para Vivo 2023. La comunidad está pompeada, el hype es real. Bueno, pues, gente, vamos a darle paso a esto y vamos a arrancar con las noticias. La primera noticia es probablemente en notición de la semana, ya que finalmente se anunció de manera oficial el próximo proyecto dentro del universo de Mortal Kombat. Ya sabíamos casi seguro de que venía por ahí Mortal Kombat 12, pero ¡surprise! No se llama Mortal Kombat 12. Esto vino por medio de un trailer. Ya había salido un teaser por ahí y se veía las arenas del tiempo. Y ahora con el trailer oficial, que no tiene gameplay, es simplemente cinematic, pues se dio a conocer por dónde van a llevar esto. Y este nuevo juego va a ser algo así como un reboot, remake, secuela, todo combinado, porque como están jugando con el timeline, la línea del tiempo, pues van a regresar ahora a los principios de Mortal Kombat. Vamos a ver con qué vienen, ya hay varios personajes confirmados, por lo que se desprende de la información, van a haber special characters, como que... Pero no sé si eso va a tener algún tipo de restricción dentro del gameplay o simplemente, you know, es como decir Robocop y está ahí en la alineación. Uh-huh. Pero Amazon France supuestamente tenía una lista de esos personajes y ha estado corriendo por ahí. Y entre ellos creo que hay personajes de The Boys y qué sé yo qué. Sí. Pero vamos a ver que salga oficialmente. Lo que sí está oficial es un skin de Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage. ¡Qué diablo! Así era que estaba Jean-Claude Van Damme. Pues yo había leído algo de Van Damme dentro del juego, pero había buscado así por encimita y no había encontrado nada. Parecía hasta clickbait en un momento dado. Sí, entonces es por un skin. Sí, es un skin. Cool. Eso ellos lo han hecho con Mortal Kombat anteriores. Si recuerdas, en Mortal Kombat 11 había un skin para, por ejemplo, para Cabal, que era el de Batman, The One Who Laughed, y también había unos cuantos de Batman. Por ejemplo, también habían skins de la película de Mortal Kombat, la película original. Uh-huh. Estaba el de Johnny Cage, estaba el de Raiden, estaba el de Sonya Blade. Sí, con Shansung, el de Shansung me acuerdo. El de Shansung, no. Sí, no. Que era el mismo actor de la película. Oh, no, pero ese no era un skin, ese era el modelo del... Simplemente lo hicieron así, lo hicieron así. Sí, lo que yo me refiero es el skin como tal, con la ropa y todo. Got it. Todo lo hicieron. So Jean-Claude Van Damme, luego de que Mortal Kombat naciera como un proyecto que tenía en mente que tuviera a Jean-Claude Van Damme ahí, y eso no se dio, después de como 30 años, se va a dar. Nice. También hablaron de cuándo sale el juego. Va a salir el 26 de octubre de este año. Diablo. Y para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. También me parece haber visto que va a haber un estudio trabajando la versión para Switch. El juego va a estar costando $70 aún en Switch, así que... Ay, lole. Pendiente. Y el juego va a tener tres ediciones: la edición estándar, que cuesta $70 e incluye el juego; la edición premium, que ahora mismo no recuerdo cuánto es que cuesta, no lo tengo aquí, deja ver si dándole clic al source está, creo que cuesta como $110 o $120. Yo no vi los precios, pero vi más o menos lo que era cada una, y cuando mencionas la otra, pues te abundo sobre algo en particular que vi que no sé qué pensar. Ya, $110 cuesta la edición premium, y entonces esta edición pues incluye el juego, incluye el comeback pack, y junto con ese comeback pack tiene el skin de Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage. Uh-huh. El comeback pack te da acceso a 6 nuevos personajes and 5 new cameo fighters. Eso es lo que me confunde, porque dice New Playable Characters y Cameo Fighter. So, no sé si el cameo tiene algún tipo de restricción. O es que simplemente lo están llamando de esa manera. No suena nada mal si ellos me aseguran que ese comeback pack va a ser el único. Yeah. Porque, you know, de lo contrario, le metí $40 y todavía falta contenido. Lo sabes. Que probablemente sea el modelo a seguir porque lo han hecho antes, you know. Tanto ellos como Street Fighter, so no me sorprendería que después traten de vender el tema. Sí, de que sacan otra versión con otros personajes más. Sí, so. Combat Pack 1 con 3 personajes, Combat Pack 2 con 3 personajes más, Combat Pack 3, ya tú sabes, y con ciertos skins. para tentarte así. Si estabas pensando en no comprártelo, no. Aquí está la tentación justa para que te lo compres. Yeah. Y entonces, la tercera versión, que es la Collector's Edition, y claro, está Collector's con K, cuesta $250. Y aquí es que va mi opinión, mano, porque yo vi lo que trae eso. Y ni siquiera me gusta, mano. Porque it looks weird. Se ve como si fuera un muñequito, no sé, like, como caricaturesco, vamos. Y con la seriedad de Mortal Kombat, eso no es lo que yo esperaría, you know. Mind you, que en Mortal Kombat 9 sacaron uno de los collectors, que de hecho yo lo tengo, que traía dos bookends. En un lado estaba Scorpion y en el otro Sub-Zero. Sub-Zero atravesado por la lanza. Y esas estatuillas, el nivel de detalle estaba brutal. Y entonces tú me vienes en Mortal Kombat 1, o sea, el más hostioso porque es el nuevo, con eso. Y después por ese precio. Pero de eso era para que ese estatua tuviera rotito para ponerle incienso y todo. 250 como que se ha convertido ahora en el estándar en la Collector's Edition. A mí no me cogen ni escampando un aguacero ahí. That's too much. No, yo compro eso, me dan con la estatua de Liu Kang, me hacen el fatality. So, y la estatua se ve fea, o sea, honestamente, el diseño no me inspira a... Ok, esto es Mortal Kombat, you know? No, se ve raro, es algo como que los trazos los dieron muy... Es como si hubiera sido un prototipo que le presentó al jefe, mira, queremos hacer algo así. Ok, hazme un blueprint, pan, este es el blueprint, y no lo refinaron. Eso, yo vi un videito, no lo vi completo, pero del making of de esa figura. Sí. Y entonces, ¿el artista la hizo en Blender o en algún software de esto de 3D modeling? Uh-huh. Y la primera fue 3D printed. De ahí hacen el molde. Está fea con cojones. A mí no me gustó, por lo menos. Honestamente. A mí no me cogen tampoco. Y ese precio, por ese precio, menos todavía. De verdad que es como que, dude, seriously, I don't think so. Pero ya estaremos pendientes por ahí. No dudes que hay quien lo compre. $250, a mí tampoco me cogen. Sí, los mega fans, you know, la comprarán, pero ahí a mí no me agarran. Sí, mano, definitivamente. Bueno, la próxima noticia nos llega del mundo de Dead by Daylight y esto tomó por sorpresa a muchos fanáticos y no fanáticos de esta serie. Y, mano, incluso en la línea de estar un poco preocupados, porque es que Nicolas Cage llega a unirse al crew de Dead by Daylight dentro del roster. Entiendo que como personaje utilizable, pero él llega no como un personaje de alguna película de las que ha participado, no como en algún icónico rol, no, él llega simplemente como él mismo, Nicolas Cage. Esta noticia, principalmente, la primera vez que yo me expuse ahí esta pasada semana fue porque una de las compañeras streamers, Mel Grinch, la compartió en sus redes sociales. Y ya estaba como que, ¿esta noticia en serio? El tipo llega como Nicolas Cage, simplemente como su actor, o sea, su rol en vida real. Ya está, es como que yo estoy aquí y vamos a jugar. En Dead by Daylight, pues se supone que tú estés sobreviviendo unos asesinos o no sé qué, no sé cuándo. Y pues, entre otros personajes que pues sí han estado llegando a esta saga que ha tomado como que un resurgir, porque este juego lleva bastante tiempo. Pues de momento hay colaboraciones han habido colaboraciones con personajes de Resident Evil, Silent Hill, Freddy Krueger, Michael Myers, etcétera. Pero ahora mismo pues va a estar Nicolas Cage, que pues es un rol que nadie se esperaba que tuviera dentro de esto de Dead by Daylight. So yeah, Nicolas Cage los va a estar persiguiendo por ahí para pues hacer de las suyas con la quote unquote entidad. Esto se supone que llega al juego, esta edición, en julio 5, así que pues los fanáticos van a estar esperando a ver de qué se trata, si en efecto va a ser un asesino bueno para utilizar o qué tal, pero ajá, viene por ahí Nicolas Cage. Se ve bien creepy y bien ordinario al mismo tiempo, es difícil de explicar, honestamente. suena loquísima la idea, pero yo la puedo visualizar. Nicolas Cage en los últimos años ha estado haciendo loqueras por ahí en el cine. Inclusive había una película hace poco con Pedro Pascal y era sobre Nicolas Cage. El personaje era Nicolas Cage. Ajá. Él mismo interpretándose. Y en estos años ha estado haciendo películas como que bien al garete. Ahora mismo tiene una de vampiros donde él era uno de los secuaces de Drácula, pero todo esto. Sí, sí, Reinhardt o algo así. Sí. Sí. Esa es la película, fíjate, la están elogiando bastante. Están diciendo que él hace un papel muy, muy bueno dentro de esa película. So. Yeah. ¿Sabes cuál película de él? A mí me gusta mucho y hace poco vi que la pusieron en HBO Max. Se llama Matchstick Men. Yo la vi hace mucho tiempo. Yeah. Yo la vi, está súper buena, recomendada si usted no la ha visto. No fue una película muy exitosa de la película, yo creo que de temprano en el 2000, quizás tarde en los 90. Sí. So yeah, si tiene HBO Max, está buscando una película chévere para ver, recomendado. Uh-huh. A mí me gustó una de que era como una cacería de brujas. Él era un caballero templario. Esta película es vieja, maybe 2011, 2010, por ahí. Era como que una cacería de brujas. Pero era en tiempos medievales. Estaba bastante bufia, fíjate, me gustó. Pero, you know, una película que tú dirías como que la ves ahora, es como que esto es type B kind of movie. Pero me gustó bastante, aparte de sus roles, you know, icónicos, que si Con Air, que si Face Off, pero ya, yeah, definitivamente tenerlo en este juego es raro. No han dado mucho detalle, you know, si va a ser villano, o sea, como de los killers, o si va a ser un personaje utilizable que tú entonces intentes escapar con él, porque se presume o se presumía que iba a ser un survivor, pero pues ahora mismo la entidad pues es la que se encarga de llevar a esas víctimas a este universo de te persigue un asesino en serie. Estos asesinos tienen poderes sobrenaturales o whatever. Like, no sé cómo lo van a poner ahí. Pero el randomness siempre ha estado presente en este juego. So it's kind of okay for him to be there. Mira, busqué aquí en IMDb y por tu descripción me pinta que puede ser The Sorcerer's Apprentice o Season of the Witch. Season of the Witch. Okay. Season of the Witch. Estoy mirando aquí, oh my god, Nicolas Cage se ha mantenido activo, a pesar de que está más apagado que el cará, se ha mantenido activo, tiene un montón de películas, yo creo que en promedio hace como dos por año. Deja ver, así de lo último así, no me acordaba, pero ahora que lo vi, sí es cierto, está en Spider-Man Into the Spider-Verse, porque él hace la voz del Spider-Man Noir. Deja ver qué más. Ah, sí, el blanco y negro con el sombrero. Sí, blanco y negro, sí. Yep. Por un montón por aquí. Yo vi unas, Frozen Ground, creo que se llama, deja ver si la encuentro. Ya, Frozen Ground. Esa película está chévere. Ghost Rider Spirit of the Vengeance. Empecé a ver, la quité como a los 15 minutos. ok, never mind. Que baja de mierda. Sí, a mí tampoco me gustó. Yes. It was weird. Yes. Y deja ver, Kick-Ass, no me acordaba que él también estaba en Kick-Ass. Con Nicolas Cage, ahora vas jugable. Bueno, continuamos por acá, vamos para la siguiente noticia. Gente, si a usted le gustaba la serie Futurama como a mí, le tengo buenas noticias. La serie va a estar regresando para una nueva temporada con 20 episodios, estrenando el 20 de julio. Eso es ya mismito. Esta serie la han cancelado y la han reactivado varias veces en su vida y en diferentes canales. Y ahora le tocó el turno a Hulu en revivirla. Todo el elenco original va a estar regresando, así que esto es mega y va a retomar la historia en donde la dejaron en la temporada número 10. Super cool. Yo tengo muchas temporadas que no vi a medida de que el show fue saltando de un lado para otro. Pero a mí me encanta Futurama. Yo no sé si la serie está en alguno de estos servicios completa. Me encantaría toparme con ella y empezarla a ver otra vez. Yo tengo la serie en DVD, pero no tengo todas las temporadas. Pero ya, a mí me gustaba muchísimo. Estoy dispuesto ahí, estoy apuntado. Futurama por mucho tiempo y se mantenía con vida porque hacían como unas películas. Que era como un episodio mega largo. Y así como que lo mantenían más o menos relevante, pero Futurama siempre ha sido más de nicho, de un público un poco más pequeño. Yo recuerdo cuando salió Futurama, yo estaba pompeado para empezarla a ver, pero como que no me atrapó. Inicialmente vi el primer episodio, me gustó. Segundo, tercer episodio, kind of okay, y después como que le perdí el interés. Esperaba que tuviera el mismo efecto de los Simpsons, porque como era del mismo, creador. Creadores, etcétera, pues esperaba que como que tuviera ese mismo hype, y pero no, para nada, para nada. Oh, ya, vea. Yo, a mí me encantó Fisher. y todavía me topo y lo veo. Bueno. Eso es todo con esa noticia, G. Ah, pues. Estamos GG ahí, entonces, con esa ese tremendo follow-up a Futurama. En la próxima noticia, esta semana nos llega directamente del mundo de Fortnite, que una vez más continúa revalidando como uno de los juegos que sigue siendo relevante dentro del mundo de los videojuegos. Fortnite llegó con un second win fuerte, luego de que le quitaran más bien implementaran el Zero Build Mode para efectos de los juegos dentro de Fortnite. Y esto liberara un poquito el estrés que para muchos de nosotros generaba entrar en esas últimas rondas dentro del survival de esos círculos, sobrevivir al tiroteo y lo que fuera, y que de momento nos construyeran un rascacielos de 18 pisos en menos nada. Ahora resulta que Fortnite ha implementado también lo que han denominado como Ranked Play, es decir, un sistema de ranking dentro del juego. La manera en que lo hacen todavía, pues no hay muchos detalles en cuanto a eso, pero sí está la opción donde usted encienda ese Ranked Mode y el juego le va a parear con otros jugadores que también tengan el Ranked Mode encendido y que tengan un skill level similar al de usted. Dicho esto, y esto es simplemente especulación, esta gente no me sorprendería que se vayan en la línea de aplicarle elementos similares a los que le aplican al sistema de ranking de Rocket League. Toda vez que pues Epic Games y Rocket son dueños de Rocket League, y esa data de Rocket League es bastante accurate. Obviamente tienes que jugar varias partidas para poder entrar en ranking. Aquí, desde que tú enciendes, el juego va ubicándote más o menos donde tú vas en términos del ranking. Digamos que tú terminas una partida y obviamente a medida que vas ganando, mientras más wins tengas, más alto va a ser tu ranking, ¿verdad? Más prestigioso. Eso sí, se destacó el hecho de que este Rank Mode tiene la peculiaridad de que si tú estás jugando con panas que son más altos que tú, pues el juego va a tirar para ese lado. O sea, el balance va a ser, en lugar de, como pasa en otras ocasiones, que tal vez te dice, no, estás muy despegado en el rank, no puedes jugar. No, si de casualidad el pana tuyo rankeó nivel 100 y eso es lo más alto, y tú eres nivel 2, pues el juego va a tirar a jugadores que sean de nivel 100. va a tratar de moverte para efectos de que tengas que te carguen, básicamente. básicamente eso es lo que hay en términos del Fortnite Ranking. Esto tiene varios modos, ¿verdad? Porque pues puedes seleccionar utilizar Rank Mode para el Battle Royale regular o simplemente prenderlo para el Zero Build, ¿ok? Esto ya está disponible, esto bajo la actualización más reciente de Fortnite. Y pues nada, yo por lo menos no la he experimentado por el momento. Pero está ahí. Por ahora yo sigo jugando tranquilito, sin meterle mucho o sin pensar en hacer ranking. Yo le meto en rank en Rocket League, pero en Fortnite no sé cómo me siento con esto de rank, honestamente. Bien. Yo no sé si es que eso va a ser parte quizás de algo más grande, donde vayan a haber quizás unos torneos oficiales, donde el ranking se tome en consideración para participar. Yo sé que ellos han estado haciendo eventos y cosas, pero todo este tiempo habían estado sin ranking. Sí. Ahora, pues, tienen quizás alguna manera pública de medir la destreza de cada quien. I guess so. Para incentivar el hecho de que la gente comience a jugar en rank, pues ya tú sabes, este Fortnite, así que vienen rewards cosméticos por ahí atados a el avance en el rank play. So, eso sí se desprende de la noticia. Mucha gente le tiene miedo a jugar rank, pero rank es mejor para los bacalaos que jugar este público, porque el rank te va a poner con gente de tu nivel. El sí. Público, you don't know what you're gonna get. Claro está, en el rank, si tú, a ti te importa en qué rank estás, entonces ahí pues quizás no lo quieras, no quieres aceptar la verdad de que estás en nivel estaño. es el sistema más apropiado para uno. Sí, definitivo. Yeah. Bueno. Así que nada, eso es lo que viene por ahí para Fortnite. De hecho, again, ya está disponible. Usted pruébelo si quiere. Yo me mantengo lejos de él. Por ahora, por lo menos, por ahora. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá. Eso fue todo con las noticias para esta semana. Vamos rapidito para las publicaciones. Un listongo grandísimo acá. Voy súper rápido y me voy a tener entonces en el último. Sale por ahí Inkbound para PC, After Us para PlayStation, Xbox y PC, Amnesia The Bunker. Yo no sé si Amnesia es parte de Amnesia Dark Descent or something, pero Xbox, PlayStation, PC, Bread and Fred para PC, Convergence, A League of Legends Story para PlayStation, Xbox, Switch y PC, Farming Simulator 23, ya lo tiene preordenado, para Switch, claro iOS sí. Y Android. Yo no descarto algún día jugar un juego de eso, a ver qué tal. Muchacho. Miasma Chronicles para PlayStation, Xbox, PC, Planet of Lana para Xbox, PC, Star Trek Resurgence para PlayStation, Xbox, PC, Hello Neighbor Search and Rescue para PlayStation VR y PlayStation VR 2, Marquette para Switch, The Case of the Golden Idol para Switch y ahora sí, The Lord of the Rings Gollum. Y ahora con Shadow Drop. Bueno, yo sabía que esto venía, pero me está tan raro que esté aquí y yo no he escuchado nada de esto. Déjame confirmar. Yo también. Por eso digo que si es un Shadow Drop, porque tampoco he escuchado nada y no es normal que un juego de esta índole, o sea, con un IP tan popular, no haya ni anuncios ni nada. O sea, está bien weird. Yes, Steam lo tiene para release el 25 de este mes. Oh my God. Déjame, y estoy acá buscando en otro lado. Más confirmación y... de acuerdo a esto, yes, viene por ahí. De hecho, dice cuánto pesa aquí. PlayStation 5, download size, 30.5 gigabyte, 18.6 en PlayStation 5, 30 en PlayStation 4. Yes, esto viene ya mismo. Yo no sé por qué es que no hemos escuchado nada de esto. Yo había escuchado más hace años de esto. Sí, y con bastante hype. Ya. No sé qué está pasando por ahí, pero vamos a estar pendientes. Ya saben lo que va a estar jugando Mash entonces la semana entrante. Probablemente. Y en el cine, lo más relevante por ahí saliendo, The Little Mermaid, la versión con actores de... Uy, uy, uy. Disney sigue por ahí rehaciendo sus clásicos con actores y un montón de... Yeah. Bueno, gente, vamos ahora para el Gaming Fun Fact de esta semana y se lo vamos a estar dedicando al Konami Code. Oh, yes, my gosh. Usted ha escuchado esto a lo largo de su vida como gamer. Para los que no lo conozcan, que quizás estén un poquito en el lado más joven, esto es un código, era un truco así que uno podía hacer en los juegos. Y esto, dependiendo del juego, pues te proveía con diferentes cositas, ya fueran vida extra o cualquier beneficio. Fue creado por Kazuhisa Hashimoto, que era un programador de Konami, y él lo creó para que le ayudara con los juegos que estaban mega difíciles, porque él tenía que probar que el juego estaba funcionando y hacer quality control y probarlo a fondo. Y entonces, por ejemplo, Contra, que fue en el primer juego, como que, yo no estoy aquí para pasar Contra, esto está súper difícil. Vamos a programar este código. Son Mister cualquiera. Que me va a dejar poder probar todas esas secciones. Ese código, eso se regó como la pólvora, gente. Estamos hablando antes de la existencia de la internet para el público. Yes. Esto pasaba de boca en boca. Uh-huh. Legendario. Deja ver si esto funciona. Sí. ¡Ya, puñeta, funciona así! Estaban en entrevistas y cosas. Y el código, pues, Konami lo repitió en muchísimos de sus juegos. Usted probablemente lo ha escuchado como referencia. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, P, A y Start. Ay, mi madre. El código, de más está decir que se ha convertido en un clásico de los videojuegos. Y ya no es solamente el código de Konami, es el código del mundo gaming. Esto se ha hecho referencia en montones de propiedades intelectuales. Yes, yes. En algunas pues te daba las vidas infinitas, o bueno, 99 vidas, o te daba algún poder, o you know, por ahí dicen, y hay quien, estoy casi seguro que lo prueben todos los juegos, punto y se acabó, a ver qué tal, porque uno nunca sabe. Ahora mismo, como bien dice Gato, como ahora es parte del mundo gaming, pues simplemente lo ponen a veces como Easter eggs. El juego no tiene que ser ni de Konami. Uh-huh. Esto, para efectos de, pues, lo hiciste y qué sé yo, son un sonidito, o te dan algún prop exclusivo del Konami Code, pero como un saludo, tú me entiendes, como un nod dentro del juego. Super cool. Y busqué aquí rápido una lista de juegos que tenían support para el Konami Code. Uh-huh. Una lista larguísima, y no todos son de Konami. Super cool, super cool. Nice. Bueno, para el tópico de esta semana tenemos Bóveda Misteriosa. Diablo. Así que vamos rapidito por acá con la primera clave para el señor Paru. Vamos, Jax. Tengo miedo porque la semana pasada me trataste bien. La última vez que estuve en Bóveda Misteriosa, esta semana toca escalpiza. No, está fácil también. Comenzamos. Es un personaje ficticio que es considerado uno de los villanos más icónicos y aterradores de la ficción moderna. Siguiente clave. El personaje ha estado en la pantalla grande en 4 ocasiones. La primera vez en el 1991, luego en el 2001, luego en el 2002 y tan reciente como en el 2007 fue su última aparición en el cine. El personaje también contó con una serie de televisión, la cual estrenó en el 2013 y tuvo, me parece que, 2 temporadas. ¿Y él fue el personaje principal de esa serie? Sí, es el mismo personaje. Ok, ahora sí que me perdí. Ajá. Y el personaje es conocido por su inteligencia, encanto e ingenio. Inteligencia, encanto e ingenio. Es uno de los villanos más icónicos. Tuvo serie. Repíteme la de antes de la serie, que dijiste una fecha. 2002, pero antes de eso. Sí, el 1991 fue la primera película. Mm. 2001, 2002 y 2007. ¿Quieres claves adicionales? Si la hay, por favor, y gracias. Ok, el personaje ha sido interpretado por un total de 3 actores. En 1991, 2001 y 2002 fue el mismo actor. En el 2007 fue otro actor diferente. Y en la serie de televisión, otro actor. Y es un villano. A ver, yo creo que te puedo dar otra clave. La serie de televisión, a pesar de que era el mismo personaje, la serie funcionaba más como un reboot. Porque no estaba atada a los eventos de las películas. Ok. Déjame pensar porque... Estoy tratando de pensar en villanos, ¿verdad? Esa es la clave que más como que me da en la cara. 1991. Pantalla grande, 1991. Tres actores diferentes. Y la última fue en el 2007, dijiste. En el 2000. No, no está tan fácil. No está tan fácil. A mi mente viene, por lo que estás diciendo y por las pistas que están media, o sea, regadas. Dices que el personaje tiene charm, pero es villano. Te voy a dar otra clave. La película es 1991. Ganó mejor película. Oh my god. Estoy aquí blanking, loco. Tengo el Joker en la mente, pero no entiendo que no es el Joker porque no, él no ha tenido una serie de televisión que sepa yo. O sea, como que Joker así full blast sí ha participado, pero no. Tiene carisma, I guess. Esto, pero no diría que es el Joker. Película, mejor película, 1991. Diablo. Tres actores. No, mano, I really don't know. Déjame ver, yo creo que yo te puedo dar una clave más. Y probablemente no la saque. Este personaje es un psiquiatra. El personaje del que estamos hablando. Yeah. Que es un villano. What the fuck? Psiquiatra. Ok, espérate. Maybe. Yo no sé si tú me estás haciendo. ¿Por qué tú me haces esto? ¿Hannibal Lecter? Yes, it is Hannibal Lecter. Dude. Yo no sé. Ok, voy a hacer una confesión aquí. Yo no he visto ninguna de las películas de este tipo. Yo sé que la película se llama Silence of the Lambs, que él comía carne humana, pero no sabía de su profesión, no sabía de... This was just a wild guess. Y me acordé que Silence of the Lambs, tú habías comentado en algún momento dado que te gustaba, que esa película era como que, you know... Oh, yeah, esa es de mi película favorita. Ni sabía que era psiquiatra. No sé ni por qué me vino a la mente Hannibal Lecter. Con eso que dijiste de psiquiatra. Yo dije, ok, será. Y mira, la pegué. ¿Tú nunca has visto Silent Hill? No, la he visto. Mano, no, mano. Do yourself a favor and watch it. De hecho, cometí un error. Ajá. No han sido tres actores, han sido cuatro actores. Okay. Quienes han interpretado el personaje de Hannibal Lecter. Ajá. El que conocemos principalmente, pues, Anthony Hopkins. Sí, sí. La actriz era Jodie Foster, ¿verdad? Que Jodie Foster en la primera. Ok. Y entonces, luego, cuando la segunda película que hicieron, se llamaba simplemente Hannibal. Ajá. Esa la hicieron en el 2001. Sale Ray Liotta en esa película. Ajá. También sale... ¿cómo es que se llama este actor? Estoy blanking, te digo ya mismo el nombre. El que hizo de Gordon en Commissioner Gordon en la Batman. ¿En cuál Batman? En la Batman de Christopher Nolan. ¿Cómo es que se llama él? Oh my god. ¿Sabes quién te digo? Sí, que salió en Fifth Element, salió en... Sí, sí. Dios mío, sí. Oh my god, ese mismo. Entonces, ya mismo nos acordamos. Él fue Drácula también. En la película con Keanu Reeves. Oh, sí, exacto. Ya mismo me acuerdo. Oh my god, anyways. Pero en la segunda película no regresa Jodie Foster. El personaje de ella está ahí, pero lo interpretó otra actriz, Julianne Moore, interpretó a Clarice Starling. Entonces, luego, el año siguiente, sacaron una película llamada Red Dragon. Y por eso fue que traje a Hannibal Lecter, pues los otros días me desperté a mitad de la noche y no podía dormir. Gary Oldman, lo busqué, lo tuve que buscar. Gary Oldman. No me pude quedar con esa. Yes. Pues los otros días me desperté a mitad de la noche, eran como las 2:30 a.m, no podía dormir, me fui a la sala y me topé con Red Dragon en HBO y me puse a verla. Y Red Dragon, y está Hannibal Lecter ahí, pero realmente no hace ni falta. Lo pusieron ahí para aprovechar el brand recognition, pero la película puede existir sin él. Okay. La película está buena, está interesante. ¿Cómo es que se llama el tipo este? El que hizo de Hulk antes de que explotara el MCU. Norton. ¿Cuál es el nombre de él? Edward Norton, yes. Pues Edward Norton es el protagonista de esa película. La película está buena. El que no me acordaba es que Brian Cox, ¿sabe quién es Brian Cox? El que hizo en la película de X-Men. Bueno, en la película de X-Men. ¿Cómo se llama el tipo este? Que es como que el archienemigo de Wolverine, no Sabretooth, sino que Stryker. Sí, Brian Cox, pues, ese mismo. Pues lo tuve también, que buscar, pero sí. Él hizo de Hannibal Lecter en Mindhunter. Uh-huh. Y entonces, en la serie en la cuarta película, que uh-huh. se llamó, esa yo no la he visto, se llama Hannibal Rising. Uh-huh. Esa, la gente dice que es malísima esa película, me interesaba verla por eso. Uh-huh. El actor no sé quién es, se llama Gaspar Thomas Julio. Okay. I don't know, en su casa lo conocen. Y entonces, en la serie de televisión que se llamaba Hannibal, esa es la que yo mencioné, que era como un reboot, you know, de lo que es Hannibal. Fue Mikkelson. Sí, ese mismo. Que el que salía en Death Stranding, ¿verdad? Yes, salía en Death Stranding. También él salió en Doctor Strange, en la primera él era como que el malo. Él ha salido un montón de cosas, pues varios actores han interpretado ahí a Hannibal Lecter, siendo la serie de televisión lo más que Gio nuevamente dominando acá, sacando la bóveda misteriosa. Increíble, me tuviste que dar 18 pistas, pero... de verdad que no tenía idea al principio y honestamente ni sé cómo di con que era. ¿Cómo llegaste? Sí. Yeah. Por simplemente eso de que era, yo no sabía, no tengo el trasfondo de él. ¿Entiendes? No tengo cómo decirte como que sí, es por esto. I know, you know? No, I don't. fue solamente suerte. Ya, Gary Oldman, en la segunda él sale y tú ni te das cuenta que es él porque tiene tanto make-up. Uh-huh. Por un motivo en particular. Que yo ni tenía ni idea. Yo me enteré después que leí los créditos. Yo, oh my god, es él. Gary Oldman es un tremendo actorazo, mano. Oh yeah. Yes. Tremendo. Bueno, pues gente, eso fue todo con la bóveda misteriosa. Vamos ahora para qué es la que hay. Voy a arrancar yo rapidito porque lo único que tengo por acá es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Uy, uy, uy. Yo lo compré day one. No lo jugué day one, lo vine a jugar sábado. Y he estado entre ratito y ratito, entro y corro un chispito para un lado, y si me encuentro con un shrine, lo hago, pero no he hecho nada mega épico. Mm. Pasé el susto de la vaca recientemente. Yo entiendo que está mucho más adelante o ha hecho más cosas que yo. Voy habla, a decirlo. Habla tranqui, a menos que, ¿verdad?, proteger a los oyentes como tal, pero por mí no te preocupes. Ok, te voy a dar unos hints del susto de la vaca que pasé. Uh-huh. Si tú lo viste, pues me vas a entender. Si no, pues no. Ok. Algo rojo. Uh-huh. Y unas manos. Me imagino por dónde va, sí. ¡Oh, my God! ¡Qué susto! Yo he corrido, yo agarré por ahí. Y yo pensaba que me iba a morir. ¿Tú te lograste escapar de eso? Yo no sé si eso te toca, si eso es todo show. Yo no me he topado con eso, pero vi a Moy corriendo como tú. Moy se cagó en los pantalones. O sea, fue súper gracioso ver la reacción de Moy. Esto, yo todavía en la hora que no los he visto on the wild, sé de lo que estás hablando. Esto, es bastante inesperado. Pero al mismo tiempo, mano, me agrada que hayan incluido ese diseño de eso, porque es reminiscence, es como que como hemos visto ese tipo de approach en Zelda antes, you know? Simplemente antes estaba atado a cierto lugar, ahora pues está por ahí, pero lo hemos visto antes, you know? No es, se supone que no es algo nuevo dentro del juego, si analizamos, ¿verdad? ¿Tú llegaste a jugar los Zeldas clásicos, Cato? Yo llegué a jugar varios de ellos, pero nunca los terminé. Este, vamos, en Zelda 1, el primero, dentro de las mazmorras iniciales, habían enemigos con las características similares a eso que te dio el susto. No sé si lo recuerdas, no sé si... ¿llegaste a jugar el de 64? Sí. Ahí también habían de esos. No así, pero habían. No, pero el de acá está épico, de que tú te crees que se fastidió. De sí, tú. Sí. Tan épico que yo pensé que me iba a buscar el file. Tan épico que sé lo que estás hablando. Gigi, bueno. Aparte de eso, pues nada, he estado explorando sin realmente estar siguiendo donde el juego me dice que vaya. Somos dos. Me he topado con zonas donde, oh my god, los enemigos yo les pego y no les hago daño. Yo tengo que simplemente ignorarlo, no hay break. Sí. Y si me pegan de uno, me matan. Sí. Y es como que yo entiendo que no debería estar por esta zona, pero, oh, look, I'm in shrine. Oh my god, mariposa, squirrel. No sé si hice el shrine que tú me comentaste, porque después empecé a ir para el sur, a ver. Te voy a comentar los últimos tres shrines que hice, también bastante vaga la descripción, por si acaso. Uno que es como... Hay una bola cayendo como de una caja. Infinitamente. ¿Cómo? Infinitamente, y tú tienes resolverlo como pinball. Si oh, yes, esa era, no lo quería decir porque esa es la clave de todo. Ok. Pero sí, ese mismo. Ese me tomó un tiempito porque no sabía cómo era que se activaba. Yo pensé que al poner el palo ese ahí, pues iba a funcionar como el otro, como el que uno al comenzar se para en él. Y yo, ¿what? Porque esto no se mueve. Pero después me di cuenta que había algo que no era una lámpara. Pero sí. Esto es un switch. Ah, oh, ok. Sí, sí, sí, sí. Me pareció lo más curioso ese. Sí, ese yo lo hice también. Ya yo lo había hecho y vi a Moy haciéndolo. Y Moy se tardó bastante en ese. Él lo hizo en vivo esta pasada semana y se tardó, te digo, 40, 45 minutos fácil tratando de descifrar qué era lo que tenía que hacer. Nosotros en el chat como que, Moy, en tu tierra se juega pelota. No, cabronazo, aquí lo que se juega es fútbol y qué sé yo qué otra hostia. ok, no me lo tienes que jurar, cabrón. Un bate, una bola, go for it, campeón. O sea, la que me acuerda, tú has visto el... Que es como una máquina de arcade vieja, como si fuera un pinball, pero no era pinball. Una bola de metal parecida a la de pinball. No tenía como el mismo concepto. Y le daba y la bola caía en algún lado y te caía, pues pasaba algo. Pues a eso me acordaba. Luego hice otra donde... ¿Recuerdas la isla en Breath of the Wild? Una isla que estaba bastante lejos. No tenía que hacer la tarde en el juego porque uno no tenía tanta estamina para llegar a ella. Y cuando llegaba a esa isla tenía unas reglas especiales. Sí. Pues me encontré un shrine con esas mismas reglas. Oh, dude, hay varios. Oh, hay varios. Hay varios. Okay. Oh, my God. Y entonces, el último que hice, estaba mega, mega, mega fácil. Se llamaba Building with Logs or something like that. Y eran un montón de palitos y... Oh, está demasiado simple. Y me quedé esperando cuál era el truco. No había ningún truco. Aparte de eso, llegué a una torre Eso fue lo último que hice. Llegué a una torre y cuando voy a activar la torre hay un NPC que me dice que la torre está rota, que no puede pensar claro, pero que a él le gustan los mushrooms y los mushrooms están en la cueva. Y yo, maldita es tu madre, voy a tener que ahora irme para allá a buscar los mushrooms para poder regresar para acá. Ajá. Y eso es algo que he notado mucho en este juego. Tienen mucha misión de que vete aquí para que regreses acá. Y es como, sí, come on, sí, come on, gente. Really. Sí. Hay demasiadas, para mi gusto, particularmente con las torres. Uno esperaría que fuese un poquito más directo. Ya llegaste a la torre, ya pasaste trabajo llegando a la torre. Permíteme entrar a la torre y ya. En ese aspecto, Breath of the Wild era, pues tenía un diseño un poquito más clever, porque lo único que te limitaba a ti de alcanzar ciertas torres eran dos cosas. ¿Qué tanta progresión tú tuvieras en el juego? ¿Y hacia dónde tú fuiste? Entiéndase si tenías el Revalis Glaze, era, whatever. El que, Glazing, yo creo que era. Something like that. Sí, que te lanzaba hacia arriba, ¿verdad? Uh-huh. El aire hacia arriba. Esto, pues obviamente que pudieras ganar bastante, bastante aire y entonces caer a mitad de torre, porque habían unas torres que estaban más altas que otras. O no tenían descansos in between. Y o la stamina. ¿Qué tanta stamina tú tuvieras y qué tanto tenías que pelear para llegar a la torre para poder subir? En este juego me he topado, y ya invito a Bundo, ¿verdad?, desde mi perspectiva, pero me he topado con que al tú llegar a la puerta, pues, you know, hay veces que tienes que hacer 20 vueltas más o ingeniártelas para resolver un puzzle más, como que lo hicieron extra challenging y ya uno está cansado. De eso, then again, puede ser que lo estemos jugando como ellos no lo diseñaron. En el caso mío, te garantizo que lo estoy jugando como ellos no lo diseñaron. Pero todo depende de la torre que tú vayas y qué sé yo. Pero sí, esos malditos NPC, ya tú llegas y tú los ves como que no, ¿para dónde tú me vas a mandar? So, es como que un dreadful feeling de que I really don't want to hear you, man. Sí, y lo... Las misiones estas de los Korok Seeds, que son llevarlo de un lado a otro, yo las estoy ignorando. Okay. Hay gente que los está crucificando, literalmente hacen una cruz, los ponen y le pegan fuego, los mandan para pa la estratosfera con 7 cohetes amarrados. O sea, más rayos faltan los Korok Seeds. O sea, hacen falta, porque obviamente los Korok Seeds te dan una recompensa muy buena si tú los coleccionas y los entregas a un NPC determinado. Yo he encontrado varios Korok Seeds, ya tengo como 30, 35. Oh, wow. Y voy aprovechando, voy abriendo entonces el menú, que es exactamente lo mismo que hacías en Breath of the Wild con ellos. ¿Cuántos son aquí? Sabe Dios, no he querido buscar, no me interesa, yo voy a ayudar a los que pueda y a los que me encuentre así de camino, pero por lo menos por ahora no lo estoy haciendo mi prioridad tampoco. Pero ya, so far me estoy disfrutando el juego. Está bien bueno, a mí también me encanta. Yo eso precisamente es lo primero que tengo en mi lista, que Zeldita está bien, bien bueno. El candidato al GOTY, siempre acá en Nivel Escondido hemos dicho que eso del GOTY, Game of the Year, es bien independiente, es de cada cual, tú sabes. Si tu GOTY es, se supone que sea el juego que más tú disfrutes en un año en particular, y si este año, 2023, fue la primera vez que tú jugaste, qué sé yo, Uncharted 4, y ese juego fue tu juego de este año, ese fue tu GOTY, indistintamente de lo que salga y lo que el media te diga y de los releases y whatever. Pero bajo los estándares de un juego que sale un mismo año y el revuelo, la aceptación, las ventas de un juego, todo parece indicar que Tears of the Kingdom va a dejar a los demás candidatos con tears in their eyes. O sea, como que no hay break. O sea, este juego está bien cabrón. Como te dije ahorita empezando el podcast, el feeling que me da es muy parecido a Elden Ring. Este juego es bien do your own thing. Aquí está la historia. Haz de la historia lo que tú quieras hacer, pero el mundo te va a llamar la atención en ciertos aspectos y te vas a mover y te vas a encontrar con retos y vas a desarrollar como que tus propios quests que a su vez van a moldear cómo tú vas a operar dentro del juego. Yo en mi caso me he dedicado, Gato, exclusivamente Una vez terminas el área del tutorial, que es lo que todo el mundo tiene que jugar de igual forma, ¿verdad? Como comienza el juego, bla, bla, bla, en un área en particular, pero una vez tú sales de ese área y exploras entonces lo que vendría siendo Hyrule como tal, tú haces lo que te dé la gana. Yo hice dos quests de historia como tal, dos nada más. Me dijeron, el próximo quest deberías ir para acá. Lo he ignorado totalmente. Y lo que hice fue que me fui a abrir todas y cada una de las torres dentro del mapa. Y ya tenemos el mapa mapeado. Ya hicimos la cartografía de Hyrule completa. Y esto lo hace dual. Porque cada vez que tú subes una torre, no sé si te diste cuenta cuando subiste la torre que subiste, gato, pero te mapea el cielo también. Entonces es bastante, bastante dinámico. De casualidad, ¿tú has hecho algo relacionado a la historia, aunque sean 2, 3, 4 misiones? Yo encontré ya una memoria. Pero yo creo que es porque cuando salí de... cuando llegué a la Tierra, vamos a ponerlo de esa manera, que tú encuentras el pueblo que es como el Central Hub. Sí. Ahí completas cosas de historia. Fuera de eso, nada más. Yo salí de ese pueblo y... Y el punto que el juego me está mandando a hacer está por allá arriba y yo no he ido para allá. Ok, yo hice ese primer punto que te envían a hacer una vez tú llegas ahí, al centro. Ah, ok, yo no he hecho eso. Yo hice ese punto, dos o tres puntos directamente relacionados a eso. Y hay una de esas misiones que te envía a hablar con un NPC de espejuelos, como con unos goggles. Háblate con ese tipo cuando puedas, para que veas el desarrollo... Y a su vez, ¿de qué manera esta gente botó la pelota en términos del desarrollo del juego y de lo vasto del juego? Ahí te lo voy a dejar porque no te voy a dar, ¿verdad?, spoilers. Pero para efectos de lo que ha sido mi experiencia, honestamente, llevo ya cerca de 26 horas más o menos jugándolo. Aquí y allá he jugado bastante en vivo, pero también he jugado fuera de stream. Lo estoy jugando con Lara de vez en cuando. Cuando me faltan flechas, ya yo sé que Lara jugó sola. Porque se pone a dispararle a cuanto hay por ahí, hasta que de momento tenía 56 flechas ahorita, y voy a disparar y no tenía flecha, ni una flecha. Y yo, oh my god, Lara estuvo aquí. Ok. Pero lo estoy disfrutando un montón. Y me encanta el hecho de que el juego, si bien es una secuela, se siente como un juego fresco, se siente como un juego nuevo. Ahorita estaba en stream y me preguntaron si había que jugar el primer juego para jugar este, y honestamente, desde mi perspectiva, la respuesta es no. Este juego se siente como que tiene su propio lore y está conectado al juego anterior, tal y como el juego anterior estaba conectado a otro juego anterior de Zelda. Este pues pasa en el mismo universo y pasa simplemente un tiempito después, ¿verdad?, entre medio de Breath of the Wild y este, se supone que lo que van son escasos meses/años. Pero no son 100 años into the future, no es otro timeline. So, en ese aspecto, pues el juego se ve muy similar. Pero a su vez, le hicieron cambios sustanciales al diseño de los personajes. Vemos a Link de manera distinta. Vemos cómo las herramientas te permiten avanzar o explorar en el juego de manera distinta. Es bien diferente, gato, a mi experiencia con God of War Ragnarok. Que empecé a jugarlo y se sentía como un DLC, te lo juro. Este juego, por el otro lado, pues no, es todo lo contrario. So, estoy bien satisfecho con mi experiencia en Zelda recientemente, tan reciente como el sábado pasado. Estamos grabando ya domingo de madrugada, pero justo después de mi transmisión de After Dark. Y lo disfruté un montón, mano. Pude abrir todo el mapa, todo el mapa de Hyrule en la Tierra. Y el mapa del cielo pues también se cartografió, así que estamos GG con eso. Ahora, a seguir explorando, he estado avanzando en todos los shrines que me he enfrentado. Irónicamente, en el último shrine que entré en el stream, tuve que salirme porque tenía pendiente venir a grabar el podcast, pero quería hacer las torres, bla, bla, bla, so traté 2 o 3 veces, y ese shrine me dio las mismas condiciones que tú estabas diciendo de lo de la isla. Por eso te digo que hay múltiples. Entonces, lo último que voy a decir de Zeldita, para entonces moverme al resto del que es la que hay conmigo, es en relación a ese shrine que te comenté y que le comenté a los muchachos, le comenté a Contaíno, you know, les dije a todos ustedes, y también le dije a Moy, le dije a PR Guy Gaming. A PR Guy Gaming me dijo que le dio trabajito hacerlo. No me dijo cuánto se tardó, pero exactamente, pero me dijo, sí, me dio más o menos trabajo como a ti. Le dije a Moy, papi, y Moy lo encontró en vivo. Y Moy fue y dijo, ¿sabes qué? Vamos a tratarle esto otro. Papi, rompió el shrine. Literalmente Gato lo hizo de una manera tan clever que no tuvo que pasar trabajo at all. Él entró, pan, miró, trató de hacerlo como el shrine quería que él hiciera, y de momento, ¿tú sabes qué? Yo voy a tratar esto. Pam, pam, pam, pam, pam. En menos de 10 minutos, él ya pasó ese shrine. Nice. Y yo estuve ahí como una hora, como un huelío, pero. Entonces él me dice, igual que me dijo Taino, que Taino me dijo también que lo encontró y lo pasó y que no lo encontró con mucho trabajo. Esto, me dicen, ah, pero yo creo que lo hice mal. No, tú no lo hiciste mal, tú lo hiciste clever. Y últimamente, Gato, esto shrine, yo siento que es como si fuera el examen de Men in Black, de ingreso de Men in Black. ¿Recuerdas esa escena? Sí. Que Will es como que, you know, ustedes están ahí todos mordidos tratando de hacer el examen y rompiendo el papel. Mira, yo voy a darle esta mesa. O sea, es más lógica que otra cosa. El juego te presenta con unas herramientas y tú crees que las necesitas. Maybe you don't. So, realmente no estás rompiendo el juego. Yo lo digo así para, ¿verdad?, generar impacto, como estoy narrando y no puedo narrarle específicamente porque no sé si lo has hecho o no lo has hecho, y también la audiencia, pero para que entiendan, es esa dinámica de que, ok, a algunas personas le va a dar un trabajo cabrón, a otras no. Irónicamente, el que estabas comentando del pinball slash pelota, a Moy le dio un trabajo cabrón y yo lo hice de una. Cuando entré yo dije, ah, esto es así, lo que tengo es que calcular qué tan rápido viene la pelota y cuándo es que le tengo que dar. Le doy ahora, pácata. ¿Y cómo se hace el cofre que está al otro lado? Así, pácata. Ok, ya. Me lo clavé en menos de 5 minutos, ya yo había salido de ese shrine. Pero Moy se tardó un montón. Entonces, esos son los retos que nos presenta este juego y por eso está tan espectacular. Yo creo, honestamente, cómodamente, Zelda Tears of the Kingdom va a ser el GOTY de este año. Punto y se acabó. Ni de hablar el hecho de que en las ventas, no sé si estás aware, Gato, pero esta pasada semana, antes de que cumpliera una semana de salido, Zelda Tears of the Kingdom ya tenía 10 millones de copias vendidas. Ya, yep, creo que leí que era el tercero más rápido de Nintendo o algo así. Muchacho, en referencia, ¿verdad? Y haciendo una comparativa justa, ¿verdad? Porque este juego legalmente solamente está disponible en Nintendo Switch, ¿verdad? Y para que las ventas cuenten de un solo sistema, podríamos compararlo con otro juego que también está atado a un solo sistema. Vamos a hablar de God of War Ragnarok. God of War Ragnarok, yo hice como que un search de, ah, déjame ver cuánto ha vendido. 11 millones de copias. A la fecha de hoy, ponle, 11 millones de copias, ventas totales. En los primeros 10 días de Zelda, 10 millones de copias. Las malas noticias dentro de todo esto es que ahora Nintendo pudo comprobar que el público está dispuesto a pagar $70 por su juego. Se vean como se... No, yo creo que Zelda es especial, so, en ese aspecto estamos GG. Y un saludito también al desarrollador de God of War, que por eso mencionó God of War, que le estaba tirando tierra a Zelda, estaba diciendo, hablando mierda de las gráficas y de que el juego esto, que el juego lo otro, que se le notaba la moldeera. Después se disculpó. Pero, you know, no, eso usualmente es bien raro verlo, ¿verdad? En la industria hay un respeto, usualmente en release hay otros estudios que le rinden homenaje en la felicitación. Por ejemplo, me pareció ver un tweet de Xbox, donde estaba Master Chief en una de las islas, de como sustituyendo a Link, arrodillado en una de las islas, así en la portada del juego. Pues era Master Chief y decía algo así como que, "It's good to be back in Hyrule." Era el tweet, y felicitando a Nintendo por el release. Eso es lo que típicamente se hace, eso es lo que típicamente uno ve, esto, no tirándole zahorria. ¿Quién fue el que estaba hablando? ¿David Jaffe? Creo que sí. Ok, ya, creo David Jaffe. A ver, déjame confirmarte ahí, ese... A ver si fue él, la verdad. Sí, ya, ese, okay, mismo. Ya no me sorprende. Ese mismo. Estaba ahí hablando de la capesta, y decía que un AI, tenía un AI para arreglar la celda. Hizo una imagen como que diferente y bla, bla, bla, y hablando mierda. Como que así es que se ve en las gráficas o se deben ver las gráficas. Y like, estoy como que, todo el mundo está como que, ¿de qué tú hablas, cabrón? You know? Ubícate. Pero ajá, aparte de eso, pues un ratito de Rocket League, todavía estamos estoqueados en Diamante. No, el juego no quiere llevarnos a Champions ni a jodida. Estamos ahí avanzando poquito a poquito. Estuve jugando un poco de Fortnite también esta semana con la Dama Alpha y con Surfing Boy, haciendo misiones. Surfing me convenció para comprarme el pase de batalla de Fortnite y he estado gozando con él, fíjate. Se siente cool hacer misiones y procurar mantener el ritmo de juego. Es como que una presión adicional que te sube la adrenalina aún más dentro del juego, porque es como que, ach, yo tengo que hacer este brinco y vienen estos cabrones a dispararte y no puedes hacer el brinco y, you know, it's cool. Solo he estado disfrutando y, aparte de eso, en términos de cositas que estoy viendo, estoy disfrutando de la nueva temporada de Demon Slayer, que está, bueno, nueva, entre comillas, la última que pusieron en Netflix, que va una temporada atrasada a Crunchyroll, pero la estoy disfrutando bastante, que es el distrito de entretenimiento, pongámoslo así. Esto, muy, muy nice la historia que van contando desde la perspectiva de este otro Hashira. Y también he estado viendo Sweet Tooth, que esto es un live action basado en un comic book dentro de Netflix, donde la premisa está bien loca. Hay como que una especie de pandemia. El mismo día de la pandemia comienzan a nacer estos niños que nadie sabe de dónde salieron, pero están mezclados, su ADN viene mezclado con ADN animal. Y entonces vemos la historia que se va desarrollando desde la perspectiva del personaje principal, que es de nombre Sweet Tooth, o de apodo Sweet Tooth. Él tiene otro nombre, pero pues la mayoría de la gente le dicen así, porque le gusta mucho el maple syrup, y él es un venado. Es un niño como de 7, 8 años y tiene cuernos de venado en un mundo post-apocalíptico. Está bastante nice lo que estamos viendo de la serie. Tengo ya 4 o 5 episodios vistos y está bastante interesante. Es como que hay drama, hay suspenso, hay acción, es fantasiosa. La estoy disfrutando bastante, la estamos viendo en familia, mi esposa y mi suegra y yo. So, yeah, Sweet Tooth se llama. Si no la han visto, creo que tiene 2 temporadas ahora mismo en Netflix. No estoy seguro si renovaron para una tercera. Y fuera de eso, nada más. Oh, suena super cool eso de Sweet Tooth. No había escuchado La tendré en mente por si acaso en algún momento. Está bastante cool. No es para niños, ¿verdad? Hay que hacer un asterisco bien grande. No es como que para que te sientes y verla en familia a nivel de... Digo yo, yo la estoy viendo acá con mi familia, lo que quise decir, ¿verdad? Pero no es una serie familiar. Bueno, pues gente, eso es todo con este episodio de Nivel Escondido. Ya es tardecito, así que vamos cerrando esto. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 con Alex Nation y Mash 188, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 conmigo o con el señor Sparrow Wolf. Yes. Adicional, tenemos mercancía bien bacalaura, como viene Vivo por ahí, van a estar los diseños de Vivo. Update. Hay 3 diseños por ahí, pero el que tiene los nombres de los auspiciadores, sepan que va a cambiar. Yes. Próximamente, eso está publicado, pero yo les aconsejaría que esperen. El diseño regular, la tradicional de Vivo, está disponible, la pueden comprar cuando es. Es así, ya confirmado, Gato, aprovechando el segue ahí, ahora mismo en la promoción que está corriendo por ahí, faltan estos auspiciadores que voy a mencionar, que los vamos a estar añadiendo prontito, pero falta Shayiri, que me confirmó, PR Guy Gaming, Paco Garrug, Batatín 101XD y Spider Popo. Se nos unieron a los auspiciadores, así que eso va a estar, se va a estar haciendo update a esa promoción, y obviamente son nombres que no están en ese prototipo, ¿verdad?, que publicamos para efectos del reveal del pasado viernes. Por eso le exhortamos a que no compren la camisa de los auspiciadores todavía, ¿ok? Así que bien pendientes de esos detalles, pero que agradecemos siempre por todo ese apoyo que, mano, Vivo va a tener sobre $1,000 en premio. Ay, ay, ay. Yes. Bueno, pues gente, de esta manera nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos veremos por ahí en Twitch. Se cuidan. Bye, bye. Azúcar.